Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro con Dios lo han tenido los que llamamos místicos de un modo rotundo. Son los místicos los que mejor explican la experiencia de Dios. El místico sale de sí mismo y se hace a la medida de Dios, que dice San Ireneo y también Santa Teresa de parecida forma. Examinar su experiencia no se trata de aprender una doctrina o unos métodos, sino de suscitar la comunión con Cristo, no desde yo, sino desde Cristo, bajo la acción del Espíritu. La misión apostólica de la Orden del Carmelo Descalzo, según sus constituciones, verá padre que me he investigado seriamente el asunto, es el apostolado de la promoción de la vida espiritual. A mí me parece que ellos viven la experiencia de Dios como base y fundamento de su acción de vida religiosa. Este precisamente es el título de un artículo del padre Márquez en la revista Confer. Pues bien, me parece que esto está ligado a su propia carisma, aquello de lo que nos va a hablar hoy el padre Miguel Márquez, porque qué más promoción de la vida espiritual que hablar de los que han tenido una fuerte experiencia de Dios. El padre Miguel Márquez, que yo no les voy a leer pues su currículum, porque si no daba la conferencia yo, simplemente resumiré diciendo que, sobre todo, ha tenido tareas de responsabilidad dentro de su orden desde bien joven, yo creo poco más de 30 años, ya es superior en Palencia, superior de Salamanca, consejero provincial de Castilla, formador de los estudiantes carmelitas descalzos, vicario provincial de los carmelitas descalzos de Castilla, provincial de Castilla y presidente de la Conferencia de Provinciales de la Península Ibérica desde el año 2009 hasta ahora. Su formación académica, el bachiller en teología lo hizo en la Universidad Pontificia de Salamanca, es licenciado en teología en la especialidad de dogmática fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas, también ha sido docente en la Universidad en la CITES, en la Universidad de la Mística, en el Monte Carmelo, en el Instituto de Espiritualidad de Santo Domingo, y de sus publicaciones sí les voy a leer sus libros, Hacia dónde mirar, espiritualidad en la vida cotidiana. No he debido empezar por este, pero es el primero que yo leí suyo y se lo recomiendo sinceramente. La imagen de Dios en el Magnificat, Atardecer en el Valle, Relatos a la Lumbre de Dios, El riesgo de la confianza, Cómo descubrir a Dios sin huir de mí mismo, Amanece en Malpica, Cuentos para despertar, Amar no es acertar, Espiritualidad para náufragos, Presencias y resonancias de Dios, Yo también vi la zarza que arde, A la puerta de la cueva, Experiencias de Dios a la intemperie. Tiene múltiples colaboraciones en libros, en artículos, muchos que no les voy a decir, en revistas donde se trata de Mariología, Santísima Trinidad, espiritualidad también de los jóvenes. Pues con esto ya doy la palabra a, y ya le agradezco muchísimo su presencia aquí, que además me consta que está constantemente fuera y que ha tenido, pues es para nosotros un honor el que pueda estar aquí. Pues agradezco a Beatriz la invitación a participar y le saludo con gozo. Deseo compartir con todos ustedes algo que a mí se me ha regalado y tener la oportunidad también, según me ha comentado Beatriz, de poder conversar o escuchar también algo de las búsquedas e inquietudes de los que están aquí. Las otras tres conferencias de Javier Sancho, Juan Antonio Marcos y Secundino Castro versan sobre personajes concretos, Edith Stein, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Ya ha tenido lugar la de Javier la semana pasada y les invito a que no se pierdan, hago ya propaganda, de la de Juan Antonio Marcos y Secundino Castro. Son algunos de nuestros mejores comunicadores de la espiritualidad y de la mística. Mi tema no se refiere a un santo concreto, se refiere en general a la mística. Con este título, que a mí me parecía un título muy sugerente, ¿reprimidos o felices? los místicos, esos atrevidos aventureros del interior. Así que, como en tres partes, intentaré sugerir, compartir algo de mi descubrimiento de los místicos. Trataremos también en un segundo momento de algunos tópicos, algunas deformaciones muy propias referidas a los místicos, de la imagen que tenemos de ellos. Y finalmente veremos algo de su aventura, de su descubrimiento, de lo que ellos han vislumbrado, del riesgo que han corrido, algo de lo que nos comparten. ¿Por qué elegí este título? Me pregunto si los místicos han sido felices. O tal vez han sido reprimidos, prófugos del cotidiano sentir. La idea de la felicidad tendría que ser analizada. Un análisis tranquilo. Convengamos que una persona feliz es quien se siente plena, siendo quien es, y es capaz de disfrutar de lo que vive, integrando las contradicciones y las dificultades, así como los placeres de la vida que la vida le proporciona, sin necesidad de huir a mundos idealizados o soñados. Alguien dijo que la verdadera prueba de la inteligencia es la de aquellas personas que son capaces de vivir dentro de su propia piel, amando su historia. ¿Es esto la felicidad? ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen los místicos de sí mismos y del Dios de Jesús o del Dios que les dio caza? ¿Encierran los místicos algún secreto o clave que no quieren desvelarnos y que desmontaría la idea santa que de ellos tenemos? ¿Hemos leído bien su pensamiento y su vida? Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles, ¿qué nos contarían acerca de sí mismos, de Dios, de la crisis, de nuestra manera de vivir? ¿Qué dirían de nuestra manera de vivir? ¿Serían del Madrid o del Barça? ¿De derechas o de izquierdas? ¿De Movistar o de Vodafone? ¿De Samsung o de iPhone? Sería interesante preguntarles. Siempre tenemos el peligro de manipular a nuestro favor, claro. Leer su vida desde nuestros prejuicios, haciendo decir a los pasados, en este caso a los místicos, lo que nosotros pensamos hoy. Se hace necesaria una hermenéutica que parta de la bondad de la duda sobre nosotros mismos y de la maldad de siempre culpabilizar a los otros. Para dialogar bien con los otros, con la vida, con los diferentes, con lo diferente, con lo otro, dijo Benedicto XVI el 21 de diciembre pasado a la Curia en el Vaticano, que un buen diálogo no se dirige a convertir al otro, sino más bien a la comprensión, que ambas partes permanecen conscientemente en su propia identidad, que no ponen en cuestión en el diálogo. Se respeta la identidad del otro, se conversa, se dialoga y se escucha bien al otro. No se trata de convencerle o convertirle para que haya un buen diálogo. El hermano Roger de TC dijo, ¿por qué estas oposiciones, estos juicios sin apelación entre los hombres, entre los propios cristianos? Me interrogaba, dice el hermano Roger, ¿existe en nuestra tierra un camino para lograr comprenderlo todo del otro? Tomé esta firme resolución, sin retorno, procurar comprenderlo todo, más que tratar de ser comprendido, dijo en una de sus cartas, Asombro de un amor. Por aquí querría empezar. ¿Cómo comprender? ¿Cómo dialogar de verdad? ¿Cómo situarnos en una actitud de escucha sincera, verdadera? Esto que no es tan frecuente hoy en día. Tal vez una de las características de los místicos es que tienen el oído finamente abierto. Perciben de una forma muy particular los sonidos de la tierra y del momento presente y del corazón de Dios. En primer lugar, titulo el primer apartado de carne y hueso para compartirles algo de la mística que yo he descubierto a partir de mi propia historia. Me permiten algo de mi propia historia personal para partir de ahí y comentarles algunos descubrimientos. Mi bisabuelo era el alcalde comunista del pueblo y mis dos abuelos, Crescencio, uno de ellos, decía: la iglesia tiene mucho dinero, hay que quitárselo. Esto lo decía cuando yo ya era fraile. El abuelo Felipe me dijo, yo recién hecha mi profesión temporal, entonces ahora va a haber que ir a misa. El sueño de uno de ellos era vivir en Rusia, no digo mucho más de ellos. Eran dos extremeños estupendos, dos personas excelentes, tremendamente acogedores, muy conocidos en el pueblo por su actitud. Nunca me eduqué en colegios religiosos, aunque sí fui monaguillo y de los pillos. Sentía que las imágenes, igual que se relata en la historia de Sinué el egipcio, sentía que estaban como huecas y que la mayoría de las ceremonias olían a incienso de siglos, pero no tenían vida para mí. Un día, no me refiero a un día determinado, aquel Cristo delante del que mi madre rezaba todas las mañanas, ella nunca nos dio la paliza con cuestiones religiosas, aunque nos invitaba a ir a misa, aquel Cristo comenzó a tener vida, como sin darme cuenta comenzó a ser una mirada para mí. En realidad, lo que empecé a tener la sensación es que siempre me había estado mirando, aunque yo andaba en mis cosas. ¿En qué cosas? El misticismo que marcó mi adolescencia eran las chicas y el fútbol. Mi sueño era ser futbolista, casi lo consigo. Pero algo se torció, algo que no estaba para nada en mis planes, ni en los de mi familia. Se cruzaron en mi camino algunos místicos y algunas místicas de carne y hueso, si pudiéramos hablar así, con su peculiar manera de mirar la vida. Por eso acepté esta conferencia, porque a través de ellos quiero relatar, sin ánimo de vender ninguna moto, lo que desde entonces se me está regalando. Los primeros místicos que conocí, aparte de mis padres, fueron unos ancianos frailes carmelitas que vivían en un perdido monasterio entre montañas, de esos que uno cree que solo están cerca del Tíbet o del Himalaya, y resulta que están ahí al lado, de Vegas de Coria y de la alberca, y viven en un silencio sobrecogedor entre jaras, madroños y olivos. Al final, la mística siempre es de las cosas cotidianas, y los verdaderos místicos, los verdaderos, son tan reales como el conductor del autobús o la mujer que te atiende detrás del mostrador. Estos eran hombres que vivían en cierta soledad y silencio, pero también en familia, en comunidad, ayudándose unos a otros, colaborando, cada uno como podía. Algunos eran muy ancianos, la mayoría. Yo que andaba agobiado, en permanente competición, comparación, y sin caerme bien a mí mismo, me sorprendí al descubrir que aquellos hombres tenían una alegría que sonaba a verdadera, a tranquila posesión de una paz y una cierta armonía que me dejó descolocado. Fue como una bofetada oportuna. Trastocó mi horizonte de explicación de la felicidad. ¿Es posible la felicidad fuera del fútbol? Me decía yo. Tenía que seguir investigando y comprobando si todo había sido un espejismo o fruto de alguna fiebre pasajera o de algún desengaño amoroso, que algunos hubo. Tres cuestiones en esta primera época: pobreza, sabiduría y simplicidad. Tres realidades que luego he identificado en los místicos. La pobreza, la sabiduría y la simplicidad comenzaron a abrirse paso en esta época como un deslumbramiento incipiente y que incidían en tres aspectos no resueltos de mi personalidad: la necesidad de cosas, caprichos y novedades, la sensación de permanente comparación y evaluación por parte de los demás y de mí mismo, la dificultad para vivir cada momento con relativa calma y gozo. En aquel lugar del que he comentado, del que os he hablado, la comida era entonces bastante simple, ahora es un poco mejor. Digo, por si quieren ir, que se puede, ¿verdad? Hay hospedería. En alguna noche aparecía en el plato una patata abandonada, viuda, cocida, que yo miraba sorprendido. Luego aparecía algún otro complemento, una sopa hirviendo, un tomate, qué sé yo. En tanta austeridad, mi estómago, un día, al disponerse para acoger el sobrio menú y levantar la servilleta, apareció debajo una humilde galleta María, la más simple de las galletas, que produjo en mí una alegría extraña, inesperada. No supe quién la puso, nunca lo supe, pero provocó en mí un descubrimiento. La cosa más simple, la más humilde de las galletas, podía provocar una alegría inusitada. ¿Pero qué me está pasando? Si mis amigos compañeros de fútbol supieran esto, dirían definitivamente le han comido el coco o algo le está pasando a este hombre, que dijeron efectivamente, este hombre se está yendo un poco, o mucho. Empecé a sorprenderme de que algunas cosas muy simples, que siempre habían estado ahí, podían tener otro sabor, y que yo podía tener otra manera de acoger, de percibir cosas muy sencillas. Por esta época, visité otro lugar donde vivían frailes, en Segovia, lugar del sepulcro de un gran místico, que todos conocen seguramente, San Juan de la Cruz, y del que se hablará también en esta sala. Los frailes nos dijeron que teníamos que tirar el nido de cigüeña que estaba destrozando la espadaña, y los tres jovencillos nos dispusimos a tirar aquel nido de cigüeña. Yo me subí a lo alto de la espadaña con una gran escalera y empecé a derribar aquel nido. Entonces me di cuenta de qué estaba hecho el nido de cigüeña. Comprendí que la cigüeña hacía el nido con todos los materiales de desecho. Cualquier porquería, plásticos, telas, cartones, todo le servía, cuerdas. Y me dije a mí mismo, esto es lo que entiendo que yo debería hacer. Aprender a acoger todos los desechos en mi vida, todo lo que yo habitualmente he despreciado de mí, todo eso que he rechazado, que no he aceptado de mí, saber integrarlo con la sabiduría de la cigüeña. Y pensé, esto debe ser la espiritualidad, algo de esto. Porque lo importante, empezaba yo a vislumbrar, era que para los místicos lo importante era la vida que se les estaba entregando y se les estaba regalando. Que los místicos no se quedaban tanto mirándose a sí mismos o evaluándose, sino acogiendo una vida que era siempre como recién nacida. Me descubrí valorando mi vida de otro modo y pensando que si esto se me regalaba, ¿cuánto me quedaría por descubrir? Nacía como una necesidad de vivir intensamente el momento presente. Años más tarde, se me recordó esto mismo, esta necesidad de recuperar algo que uno ha ido descubriendo en los místicos, que tienen una filosofía del vivir, una capacidad para vivir el momento presente. Años más tarde, bueno, cuando fui elegido provincial, es una anécdota que he contado de vez en cuando, me senté con el secretario provincial a empezar a pensar, ¿y qué se hace con esto? ¿Cómo se empieza uno a organizar? Y el secretario me dijo, espera un momento, y sacó ningún documento, no sacó las constituciones, sacó una viñeta de Mafalda, donde Mafalda dialoga con Miguelito. Yo soy Miguel, pero me llamaban Miguelito. Y Mafalda le pregunta a Miguelito, Miguelito, ¿qué planes tenés para los próximos meses? Y Miguelito en la viñeta responde, muy juicioso y serio, vivir. Y Mafalda se queda mirando cómo Miguelito se va y dice, tan chiquito y tan organizado. Cerró la viñeta y dijo, ahora podemos empezar la reunión. De vez en cuando nos hemos dicho, a ver si con tantas preocupaciones y jaleos y problemas y papeles, aunque los papeles los lleva más él, se nos olvida vivir. Porque tal vez a lo que enseñan los místicos es a vivir. Y son muy inteligentes para dar una respuesta y unas claves para vivir si queremos escucharles. Ahora están diciendo muchas personas que nuestra sociedad occidental se ha olvidado de escuchar a los místicos, que en este tejido y entramado de nuestra sociedad nos estamos construyendo sin escuchar la sabiduría de nuestros antepasados. Esto en todas las culturas. Salió un libro interesantísimo hace años de un tal Nakano, La felicidad de la nobleza pobre, que ya no se edita, que recogía lo mejor de la cultura japonesa y le decía a sus conciudadanos, están construyéndose sobre la técnica, sobre la ciencia, pero se están olvidando de lo más importante, que esa técnica sin la sabiduría de nuestros antepasados no tiene alma, ¿verdad? Y todo el libro es una invitación a recuperar lo mejor de aquella sabiduría del Japón antiguo sin negar los avances de la técnica. ¿Qué se dice de los místicos? Vamos a repasar algunas caricaturas, algunas deformaciones, algunas ideas como que es interesante también acoger. Hay muchas ideas extrañas, curiosas, ridículas de los místicos. Se habla de la mística y a veces, instintivamente, muchas personas tienen en su mente la idea de magia o milagro. La mística de lo extraordinario, de lo paranormal, al estilo del cuarto milenio, ¿verdad? Sin embargo, la mística está tejida de lo ordinario. Ese es el entramado, y lo vamos a ver después, en algunos ejemplos de algunos místicos. La mística como aquella idea de la fuga mundi, mística evadida, lejos de la realidad, como una ciencia ficción. San Ignacio, sin embargo, decía que la verdadera espiritualidad nace en el encuentro con lo que es real, y la realidad es la que nos discierne. La mística como éxtasis, mística en pastillas. Bueno, hay unas pastillas que se llaman éxtasis. No sé si todavía se siguen llamando éxtasis. ¿Sí? Todavía. Si Santa Teresa supiera que hay unas pastillas que se llaman éxtasis y que no hace falta pues hacer oración para solo dinero para tener un éxtasis, pues mística de recetas. Estamos como buscando recetas que nos conecten con mundos imaginarios o soñados. Sin embargo, la mística como una droga, ¿verdad? Sin embargo, cuanto más mística es una persona, dicen los místicos, más humana es, más experta en lo humano, más tratable, más cercana, más conversable, dice Santa Teresa. Cuanto más santa, cuanto más mística. Una mística virtual, una mística del videojuego, sin movernos de casa, de lejos, de oídas. Sin embargo, alguien dijo en el contexto latinoamericano que a Dios solo se le conoce con los pies. A Dios solo se le conoce cuando uno se pone en camino, cuando uno se pierde, cuando uno se hace daño en los pies de caminar, de perderse y reorientar el camino. A Dios se le conoce con los pies. Una mística a la carta, de esto que tanto se ha hablado. Para sentirme bien, pensamos, hay muchas personas que se acercan a realidades espirituales por la necesidad imperiosa de sentirse bien. Según mi estado de ánimo, como un supermercado de espiritualidades o de posibilidades, Dios existe si responde a lo que yo espero y deseo. Y sin embargo, la pregunta más insistente y urgente para un místico es, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas? Esta frase de Teresa de Jesús, ¿qué mandáis hacer de mí? O una de las frases más simples que hay en la Biblia, aquí me tienes, Señor, aquí estoy, tal como soy, aquí me tienes. Una mística angelical como rechazo del mundo, de la carne, con una concepción malévola, siempre sospechosa, del cuerpo, de lo sexual. Dios se hizo hombre. Por tanto, es hermoso ser hombre. Ha dicho no sabemos si es un místico, pero es un hombre que escribe cosas realmente profundas, un sacerdote francés. Dios se hizo hombre, por tanto, es hermoso ser hombre. La encarnación es el misterio que nos conecta con todo lo humano y también nos conecta con el valor de nuestra corporalidad. Mística de la perfección. Es que los místicos son perfectos de un modo que a veces puede resultar peligroso. San Francisco dialogaba con el hermano León y le preguntó, hermano León, dime qué es tener puro el corazón. Y el hermano León le respondió, es cuando uno se siente bien consigo mismo y no tiene nada que reprocharse, cuando uno al final del día se siente pleno y feliz porque ha hecho lo que debía hacer. Y San Francisco le dice, ya sé por qué estás triste y siempre lo estarás. Eso no es la pureza de corazón, sino comprender tu pobreza y dejarte querer, y dejar que Dios venga a habitar ese vacío que tú no acabas de rellenar. Hay un libro que se titulaba Los defectos de los santos, Los místicos son muy conscientes de su barro, más que nosotros incluso. Y cuando Teresa dice que se vio mujer y ruin, pensamos que es un género literario. Y no es verdad, porque ella se sentía pobre, porque ella se sentía en la mirada de Dios como una realidad tremendamente frágil. Se sienten así. Una mística al margen, como si no fuera con ellos las cuestiones de este mundo o las cuestiones sociales. Como si los místicos fueran alguien que están situados en algo que les tiene tan atraídos que no miran hacia los lados ni miran hacia abajo. Como que no se implicaran o no se mojaran, como que no se manifestaran ni se pronunciaran para no equivocarse. El místico se equivoca y se compromete y se moja y se tira a la piscina y se puede equivocar y lo reconoce si se equivoca. De hecho, los místicos son personas que en un momento dado se han comprometido, se han arriesgado y a veces se han contaminado también. Bueno, estaba recordando una anécdota. Hace poco hice la visita a la comunidad de Batuecas y contaban, hay un dato de la historia del monasterio de las Batuecas en el que los frailes que vivían en aquel monasterio acogieron a un pastor que había cogido una infección, una enfermedad infecciosa, y se contagió toda la comunidad y murieron todos. Es un momento de la historia del monasterio que murió toda la comunidad entera, contagiados por el pastor. Bueno, pues esto es mística. Lo primero de todo es que los místicos no son dogmáticos, son ateos de los dioses comunes al uso. Se ríen de sí mismos, no absolutizan sus propias imágenes. Son maestros que se sienten orgullosos de ser sobrepasados por sus discípulos, enemigos de perpetuarse a sí mismos, porque, al modo de los profetas del Antiguo Testamento, han encontrado su alegría en vivir para otro. Y su palabra no es su palabra, sino que pasa a través de ellos, de manera que no se proclaman a sí mismos, no se predican así. Su alegría no es que los demás les aplaudan, sino que sigan en la dirección de aquella verdad que ellos han vislumbrado. No necesitan ni quieren que los sigan a ellos. Por eso, si les desprecian, no se sienten derrotados y continúan. En realidad, son más inteligentes de lo que pensamos. Han descubierto una filosofía del vivir y han conectado con una manera de saborear la vida sin atraparla. Aquí está el asunto. Sin adueñarse, sin enriquecerse a costa de nadie. De hecho, la riqueza de los místicos siempre es a favor de los demás. Son felices por nada, a cambio de nada. Han entrado en esa dimensión de la gratuidad y han comprendido que cuando se entra en esa dimensión se experimenta otra clase de paz, diferente, muy diferente a la paz que en otros momentos han podido experimentar. Y tienen prisa por conseguirlo. Tienen prisa. Se dan cuenta que la vida pasa. En tercer lugar, en este segundo punto, quería repasar algunas deformaciones, algunas caricaturas. En tercer lugar, lo podría titular Aventura y paisajes. ¿Qué aventura y qué paisajes viven y descubren los místicos en su viaje? Este es un tema tan amplísimo que se ha escrito tanto y se seguirá escribiendo. Y sobre todo, más que escribir, que a lo que se refiere la mística, que es a una experiencia de Dios, al descubrimiento de Dios y al dejarse descubrir por Dios, siempre es una realidad que está dándose a luz a sí misma. Conocemos las historias de los grandes personajes por el final. Tanto en caso de derrota como de victoria nos situamos siempre al final. En los cuentos se decía, fueron felices por siempre jamás. Pero no conocemos de verdad a los héroes, a los santos, a los místicos, si no conocemos sus orígenes y su vida cotidiana. Necesitaríamos vivir con ellos un día normal para poder hacernos una idea. Los místicos han sido descritos como nómadas, peregrinos, viajeros en la noche, buscando la patria, el hogar, esta vocación que es de todos nosotros, que andamos buscando el hogar, la casa, el lugar, el sitio que ocupar en medio de este mundo en el que estamos. Siempre en camino, nunca han llegado. Muy interesante, los místicos nunca sienten que han llegado. Se sitúan siempre como aprendices. Qué curioso. Resultan los más sabios y siempre están disponibles para aprender. No juegan a sabérselo todo. La verdadera señal de la sabiduría es la humildad, dice Santa Teresa. Cuanto más se sabe, más se comprende lo mucho que queda por saber. Son inclasificables, imprevisibles. Como dice el Evangelio acerca del Espíritu, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Libres de sí mismos, libres de los demás, libres de Dios. ¿Cómo que libres de Dios? Libres del miedo a Dios. Se relacionan con Dios por amistad, por cariño, desde la libertad. No aceptaron disciplina de partido. Tienen el oído pegado a la tierra, las antenas levantadas. Tienen el mejor móvil de última generación, que es un corazón unificado, despojado y una finísima capacidad de escuchar los adentros de esta tierra y los adentros del corazón de Dios. También son capaces de escuchar el silencio y perseverar cuando no se oye nada. Tienen paciencia o han ido adquiriendo paciencia también en medio de sus dolores y de su no saber. Luego veremos que los místicos se han perdido y nos hablan de cómo se han perdido y cómo se han sentido también en el no saber. Están dispuestos para moverse, para cambiar de posición cuando sea necesario. No se anclan en los éxitos o fracasos del pasado. No son inmovilistas. Traicionarían el don que se les ha regalado, que no es para guardarlo, sino es para invertirlo, para gastarlo, para repartirlo, para vaciarse los bolsillos, para no quedarse con él, para otra vez desnudarse y volver a empezar a caminar, aunque no sepan las claves que vienen después. Solamente la confianza. Esa aventura que devendrá creación y originalidad, más allá de lo establecido, de lo prudente, de lo canonizado hasta ese momento. Conocerán la noche y el dolor. Los místicos son todos ellos peligrosos excursionistas de lo desconocido de Dios y de sí mismos. Bordean los acantilados desde los que se divisan paisajes que otros vislumbraron y se arriesgan a precipitarse en un abismo cuyo final no se adivina. Quisieron descubrir por sí mismos lo que otros les contaron. No se conformaron con palabras plagiadas, no se conforman simplemente con palabras. Y en ese empeño se jugarán la vida, no por descubrir, sino por otro que les cazó en un vuelo, que les tocó el alma, que les enamoró. En una vieja revista de Occidente que encontré, que no encontré el año por ningún lado, así que cuando la cito, pues la cito mal, porque no aparece el año, es una revista de Occidente. El artículo se titulaba, abrí por aquella página, El largo camino a Katmandú, de Ana Puertolas, y decía: no existe la noche en el lugar soñado, porque las sombras fueron borradas del mapa por una mano celestial. No existe la noche como no existe el frío, el viento helado, ni la noche, ni el frío, ni la muerte. Dice, ¿no? Va comentando. ¿Por qué no existe la noche cuando uno está enamorado? ¿Verdad? Porque hay una luz que guía, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. El peregrino no se pone en camino, el místico no se pone en camino si antes no ha sido tocado por la belleza de un amor único que aúna todas las dispersiones. Podemos considerarlos genios, artistas, figuras únicas, cruciales de la humanidad, del pensamiento, del saber, pero hay que conocer de dónde nace su fecundidad. Hay que preguntar por su secreto, y tienen un secreto que quieren contarnos. Al místico le ha pasado algo. Ha sido tocado en el centro mismo de todas sus búsquedas. Ha sufrido, padecido un toque amoroso, o más bien un huracán amoroso, no previsto, no buscado, no programado. Y ese toque, esa mano, provocando una herida, le ha hecho salir de sí a buscar la verdad de aquel amor. Teresa de Jesús habla del silbo del pastor, que llama a la vida, que se hace irresistible llamada a dejarse llevar, donde uno no sabe. San Juan de la Cruz habla de unos ojos deseados que llevan las entrañas dibujados. La aventura, la locura, la intrepidez, el riesgo del místico no se explica a partir de la voluntad o del esfuerzo. El solo esfuerzo no traerá la victoria, ni le hará alcanzar sus amores. algo que solo él sabe y que no es posible explicar del todo. Dirá Juan de la Cruz que esto es un balbucir, pero no es tampoco eso. Ni siquiera quieren describirlo, simplemente quieren que nosotros nos aventuremos. Eso que ha sucedido ha trastocado los quicios de la vida del buscador y le ha puesto en camino. Le han nacido mariposas en el estómago, pero sobre todo la certeza inconfundible, primigenia, fundante, que escuchaba Jesús cuando subía al monte a orar. ¿Dónde está la raíz de Jesús en aquello que escuchaba en el monte? Es un amor incondicional que estaba ahí desde siempre y de cuya certeza ahora se siente más seguridad que de la propia vida y que acompañará después de toda oscuridad y espanto. Esta es la confianza, la certeza que experimenta el místico, incluso en las noches del no saber que volverán a suceder. Esta llama de amor viva que hizo a Francisco de Asís un loco a los ojos de sus conciudadanos y que él no podía calmar, que hacía a Francisco Javier enfermo y delirante pedir más dificultad si fuera preciso para ir más allá, donde el amor le pidiera, que hizo a Maximiliano Kolbe cambiarse por aquel padre de familia y morir en su lugar, y a San Agustín, que había experimentado el amor humano, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. No son de otra pasta, son de los nuestros. Somos nosotros, como vosotros y como yo. Han acogido algo que está en todos nosotros, y le han dado crédito, y se han fiado, y han perdido el equilibrio en el deseo de dejarse conducir más allá. ¿Qué dinamismo despierta esta llama, este toque amoroso, este despertar, este silbo del pastor que llama? ¿Qué sucede? Sucede una búsqueda. Y sucede una búsqueda que se convierte en pasión. Nos resulta muy familiar esta necesidad de buscar permanente, como quien no ha llegado del todo a la meta. Esta búsqueda que se basa en la sensación de que todo es fugaz y pasajero, muy pasajero. El místico ha entrado en el sentir del tiempo que pasa y se da cuenta de que cada momento es un instante irrepetible, que todo pasa y que este instante es tan único que merece la pena ser habitado. Ha descubierto en esa fugacidad que solamente se vive cuando uno es capaz de aceptar su propia historia, cuando uno es capaz de reconocer que su historia es el lugar donde puede habitar la verdad de Dios. Y acoge, acepta, aunque sea con dolor, la fragilidad y la precariedad de su propia historia. En medio de esa precariedad, ha hecho de su vida un riesgo. Reconoce que sin riesgo no hay descubrimiento. Y sabe que no vale el riesgo que se corrió ayer, sino que cada día hay que empezar de nuevo a arriesgar la vida. Y sabe que ese riesgo se corre porque la tarea más importante que tiene entre manos es la de estrenar la vida y nacer de nuevo. El místico ha descubierto que la vida es eterno presente, dijo Isabel de la Trinidad, definiendo a Dios, le definió como eterno presente, ahora, en este momento. Recuperar el ahora, volver aquí, donde Él quiere regalarte su verdad, su abrazo. ¿Cómo vivieron el presente los místicos? Lo vivieron en medio de la contradicción, en medio de la dificultad, no soñaron con mundos ideales, acogieron la crudeza de lo real, pues entrando ahí. Cuenta Carlo Carreto que vivía horas de oración al día en su monasterio, se sentía feliz y dichoso siendo un monje pleno, conocía las estrellas por la noche y el abad le mandó a trabajar 10 horas, curiosamente las horas de oración que hacía, 10 horas con los obreros. Empezó a cumplir aquella obediencia y al final del día se daba cuenta de que estaba tan cansado que no tenía ninguna gana de hacer oración. Y de repente dice Carlo Carreto. Dice, entonces, de repente me di cuenta que no tenía las ganas que tenía antes. Y me acordé de mi madre, que cómo hacía mi madre la oración en medio de tanto trabajo y tanta dificultad. Y comprendí una de las verdades que han iluminado mi vida desde aquel día hasta hoy. Que la oración es una cuestión del corazón, no es una cuestión de espacios ideales. Que no hay que esperar a que sucedan los espacios, los momentos, los lugares que tú sueñas o esperas. Que este momento es el momento para habitarlo de una presencia, la tuya, y acogerla de él. En tercer lugar, ¿verdad? He dicho, en primer lugar, la búsqueda. El místico es un buscador. Es un buscador en el presente. Se ha dejado afincar en el presente sin esperar tiempos mejores. Y sabe que para encontrar el secreto de este momento, en algunas ocasiones, tiene que perderse. Juan de la Cruz dirá, me hice perdidiza y fui ganada. Al final de la película Cars, de Pixar, la película Cars, que es una de las películas así también célebres que conocemos, es un cochecito que va muy orgulloso, que quiere correr una carrera y se pierde, ¿verdad? Y se pierde en un poblado de mala muerte donde hay unos personajes muy simpáticos que le van a educar o le van a enseñar en algo. La película termina, él no gana la carrera, ¿verdad? No vamos a contar el final, por si acaso no la han visto, pero la película termina y bajan las letras y uno se queda esperando porque Pixar siempre mete alguna cosilla al final, ¿verdad? Y suena una canción del sueño de Morfeo que se titula Reencontrar. Y la canción dice, perderse no es ningún error, a veces es mejor, te vuelves a inventar, te empiezas a reencontrar. Por la vida vas seguro y decidido, pero menos mal que acabarás perdido. Yo me quedo, después de bajar las letras, y me quedo allí diciendo, fíjate, San Juan de la Cruz, aquí en una película de Pixar, ¿no? Para explicar las veces que San Juan de la Cruz habla de que hay que perderse, que no pienses que vas a encontrar si no te pierdes a ti mismo, y hay que leer qué significa para Juan de la Cruz perderse, que es una realidad tremendamente dinámica y positiva, pero hay que perderse, si no pierdes pie, si no pierdes equilibrio, ¿cómo vas a ser conducido más allá? Si no te dejas llevar de la mano donde no sabes, ¿cómo vas a encontrar lo que no sabes? Y hay gente que se pasa la vida manteniendo equilibrios y nunca acaba de descubrir sino lo que ya sabían y lo que ya conocían. Hay gente que ha pactado desde siempre con lo establecido y con lo ya conocido y no descubren, no se dejan descubrir. Tienen pánico a perder pie. El místico bordea los límites. Nadie es capaz de amansarle o someterle a norma externa. Dice San Juan de la Cruz que en el monte, ese monte de perfección, que para el justo no hay ley. Ayer me preguntaba una señora, por favor, ¿me puedes explicar eso de que no hay ley para el justo? Así quedó la mujer un poco preocupada. No está sometido a una norma externa si no le viene de aquel o aquello en lo que ha sido herido. Está acostumbrado a perderse a sí mismo y por eso la amenaza de pérdida de prestigio o imagen le deja inalterable. De alguna forma ha ido descubriendo que vivir para la imagen, para la honra, diría la santa, es un trabajo tan inútil, tan agotador, tan estúpido por otro lado, ¿verdad? Vivir para la imagen, para el parecer bien, y seguramente esto lo ha descubierto después de querer parecer bien en muchas ocasiones. La pérdida no tiene ninguna negatividad para el místico. No se detiene en el fracaso. Trata de sacarle partido. Ha visto una y otra vez la fecundidad de sus propias ruinas y ha sido rescatado de las mismas de una forma extraordinariamente real. La noche. La noche es una de las claves también para los místicos. Se convierte en un ámbito privilegiado, en un ámbito de encuentro. La noche, el desconcierto, los momentos en la vida en los que de alguna forma somos descolocados. El místico ha ido descubriendo que en medio de la noche se le ha regalado una luz crucial. Y por eso está atento en la noche. En la noche, de algunas experiencias, ha sido cuando a los grandes buscadores se les han regalado comienzos que no sospechaban. Siempre recordamos que en la noche de una carcelilla, durante 9 meses, en la que fue introducido San Juan de la Cruz, sus carceleros pensaban, ¿verdad?, constreñirle silenciarle, amordazarle y ponerle un cepo. En aquella noche toledana, durante 9 meses, Juan de la Cruz pasó por una atroz noche. No dice apenas nada. Si hubiera sido Santa Teresa, nos habría contado los detalles de cada día de aquellos 9 meses, seguramente. Juan de la Cruz no contó demasiado. En aquella carcelilla había un ventanuco, dicen algunos autores, que el místico encerrado, aprisionado, seguramente después de una atroz, difícil noche, vislumbró paisajes que nunca había imaginado. Fabricó de aquella dificultad uno de los poemas más bellos de amor que se han compuesto en lengua castellana, dicen autores creyentes y no creyentes. En medio de la noche se vislumbra, después de atravesar esa noche sin huir, sin esquivarla, pues una luz que se convierte en decisiva para un nacimiento nuevo. Esta es la experiencia de los místicos. Han descubierto que en el vértigo de un morir, de un fracasar, de repente se alumbran luces que ellos no han fabricado. No se sienten orgullosos de haberlo fabricado, como supervivientes que hubieran conseguido sobrevivir a base de sus estrategias. Sienten que se les ha regalado la vida, que se les ha vuelto a dar la oportunidad, y se sienten viviendo desde el agradecimiento. Teresa de Jesús, en el mismo lugar, en Toledo, escribirá una de las páginas, dicen que también más significativas de la espiritualidad, El castillo interior. Lo termina en Ávila, pero lo comienza en Toledo, a principios del año 1577. San Juan de la Cruz llega a finales de 1577, y también llega por esa época a España el Greco, que pinta uno de las miradas más hermosas del Cristo del Espolio. Santa Teresa escribe el castillo interior o las moradas, sobre todo esas primeras páginas donde dice y habla de la belleza interior. Esta es la grandeza de los místicos, que en medio de situaciones en las que se les está apretando el alma, la vida y el cuerpo, la santa se siente enferma, dice que tiene mucho ruido en la cabeza, está perseguida, la reforma que ella ha empezado está amenazada, el libro de la vida está en la Inquisición y ella se siente fatal. Físicamente se pasó la vida enferma y así, estando así, hizo todo lo que hizo y tuvo el humor que tuvo. Estos son los místicos, y ahí escribe una de las páginas más hermosas. No esperaron tiempos mejores, sino que procuraron habitar el momento en el que estaban. Podríamos hablar también de otro personaje interesantísimo, que es Teresa del Niño Jesús, que no entra dentro de estos días o de estas conferencias. Teresa del Niño Jesús, que en medio de una comunidad bastante desquiciada, psicológicamente, pues nada perfecta, desde luego, pues fabricó una experiencia interior que no tenía que ver con la espiritualidad que ella estaba viviendo en ese momento. Siglo XIX, una espiritualidad en la que el Dios que se le servía era un Dios que inspiraba sobre todo terror. Era la ira divina, había que inmolarse como víctima para aplacar. A Santa Teresita todo aquello le resulta desconcertante y descubre una experiencia interior que se convierte en decisiva para el siglo siguiente, ¿verdad? Teresita del Niño Jesús humildemente va arriesgándose a mirar a los ojos de un Dios que ella sentía que no era el Dios que le estaban sirviendo. Esta es la experiencia de los místicos que se atreven a mirar a Dios, y esta es la última idea que comparto. ¿Quién es el Dios que descubren los místicos? Dice José Jiménez Lozano, en uno de sus libros, en Sara de Ur, que cuando los hombres tenían miedo o pánico a Dios y no le conocían bien, hubo un hombre que se llamaba Abraham que decidió aproximarse hasta donde en ese momento nadie se había aproximado. Y Abraham se presentó con su hijo único, que era lo más valioso para él, y le dijo, queriendo conocerle, aquí tienes a mi hijo. Y en ese momento se dio cuenta de que aquel Dios terrible tenía entrañas y lloraba, dice otras cosas también muy bonitas con esa forma de decir, ¿no? Es una manera de hablar de la mística. Cuando uno se aproxima donde no sabe si va a ser destruido, devorado o sumido en una especie de abismo sin fondo, queriendo descubrir, queriendo conocer, llevado de esta pasión, no por, ¿verdad?, el masoquismo de ser de bordear los abismos, sino porque uno intuye que ahí hay un descubrimiento que hacer. Dice él, descubrió los ojos de aquel Dios que tenía entrañas y lloraba. Los místicos se encuentran con un Dios que es diferente al que nos han vendido en tantas ocasiones. Dice Juan de la Cruz que cuando el alma está buscando a Dios, después de la soledad, del vacío, se da cuenta de un descubrimiento decisivo y crucial, que el que le busca es Él, que Él es el siervo vulnerado, dice el santo, el siervo herido. Hace el descubrimiento clave, decisivo, que han hecho los místicos, que el que está enamorado es Él, que el que está apasionado es Él, que el que está prendado de mí es Él, y que la clave, la actitud clave y central es la de déjate, déjate, fíate. Parece que esto le decía su prima a Carlos de Foucault, cuando él todavía no tenía fe. Y Carlos de Foucault, que había gastado su fortuna, se había aventurado por Marruecos a hacer excursiones para y hacer mapas por los que recibió premios, pero estaba lejos de Dios, tenía hambre de algo y no se había satisfecho en nada. Y se sentaba en las iglesias de París y decía y repetía aquella frase que conocéis: si existes, si estás ahí, haz que yo te conozca, porque todavía no creo en ti, ¿verdad? Pero si existes, por favor, haz que crea en ti. De alguna forma, los místicos se pasan la vida diciéndole a Dios: descubre tu presencia, porque la presencia que yo conozco no es una presencia que yo tenga apresada, ni quiero jugar a poseerte, porque Dios, que siempre se está dando a luz, hace que los hombres religiosos, los hombres y mujeres religiosos, tengan que estar siempre en una actitud de permanente asombro y sorpresa. Y esta es la verdadera religiosidad. Pedirle al Señor que nos descubra su presencia, porque no le conocemos del todo, porque Él mismo no se conoce del todo y se está dando a luz a sí mismo. Parece una herejía lo que acabo de decir, a lo mejor lo es. Dándose a luz a sí mismo, estrenándose a sí mismo, una belleza que no es nunca acabada, provoca en el creyente, en el místico, un asombro que le tiene dejándose conducir donde no sabe y estrenando la vida. Yo pido al Señor que nos lance al descubrimiento de ese Dios y de esa verdad que todavía no conocemos. Por eso queremos seguir siendo humildes escuchadores de la verdad, que puede estar en cualquiera, ¿verdad? Pues, gracias. Muchas gracias, Padre, por este canto, ¿no?, espiritual, por esta clave poética. Si le parece, abrimos un turno de preguntas que siempre hacemos, que hicimos en el anterior. Bueno, sentirme agradecido porque ha sido realmente, como lo dice la presentadora, una conferencia pues poética, pero a la vez realista. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo es que se ha podido confundir los estados místicos con estados alterados patológicamente del concierto? Y que es, pensamos, piensa la psicología actual en gran medida, que la mística en muchos casos es un problema psiquiátrico. Yo creo que lo que no se conoce o no se comprende se intenta definir. Para domesticarlo o para calmarte tú, cuando no conoces algo, necesitas ponerle algún calificativo, ¿no? Por esto decía al principio que necesitamos como una hermenéutica para acercarnos a las realidades que no conocemos, ¿verdad? Necesitamos escuchar de otra forma. Y cuando no conocemos algo y ese algo se presenta como una realidad atractiva, apasionante, efectivamente los místicos son gente que dice haber descubierto algo que es clave, que es fundamental. Si una persona no dice que están locos o dice que son tarados o reprimidos sexuales, si no dice algo así, lo siguiente es tener que escucharlos, ¿verdad? Y tener que prestarles atención, porque lo que dicen es, te sirven un descubrimiento que es fundamental, ¿no? Tienes de alguna forma que amortiguar o ¿verdad? O justificar, ¿verdad? Que lo que ellos viven realmente para ti no es verdadero, ¿no? Pero me parece que esto es lo que solemos hacer, ¿no? Y necesitamos emplear calificativos que nos dejen como a salvo de la verdad de la que ellos hablan, en lugar de dejarte afectar por ella, ¿no? No sé si de Edith Stein, ¿no? Pues en su manera de acercarse a la realidad era intentar dejar que la realidad afectara y nos tocara, escuchar bien la realidad, aunque fuera una realidad diferente, de otros contextos diferente, ¿no? Javier. Si es posible, de alguna manera, traer este pensamiento o esta forma de sentimiento al mundo universitario. Yo creo que cada vez va a ser más una pregunta y un reclamo. Yo creo que cada vez lo va a ser. Vivimos unos tiempos en los cuales como que todo lo que suena a espiritualidad o a trascendencia parece como que nos resulta no, ¿verdad? No atractivo en algunos ámbitos. A mí me parece que cada vez es más atractivo. Yo le diría que formulara esa pregunta la semana que viene al profesor Juan Antonio Marcos y al profesor Secundino Castro, que son gente muy muy versada en el tema y que están en la universidad. Yo estoy en la calle, ¿verdad? Estoy en la calle, quiero decir que estoy en la escucha de la gente concreta, estoy en la coordinación de muchas cuestiones así, en la inquietud por la mística, también por también la vivencia, ¿verdad? Pero esa pregunta seguro que le... ¿Por qué le dice usted en el editorial a los contemplativos y a los profesores universitarios? Pues esa no sé a quién lanzársela, a quién se la remitimos, ¿no? A lo mejor alguien puede responder. La verdad que no sé qué hubo en esa intención, ¿verdad? De unirlos, ¿no? No sé si alguno. La verdad que no lo sé. No sé, desde luego no lo sé la intención, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría. La sabiduría es capaz de conectar desde categorías más hondas, ¿no? Realmente cuando se habla de contemplativos o de, claro, lo intelectual, cuando no se reduce simplemente a una cuestión académica o a una cuestión de búsqueda intelectual y se refiere más a una búsqueda integral, a una búsqueda profunda del sentido de las cosas, ¿verdad? Pues los místicos van un poco por ahí y conectarían con lo mejor de la sabiduría. De hecho, los místicos son gente que conecta muy bien con otras culturas, ¿verdad? Con los sabios de otras culturas, porque son gente que va a lo esencial, ¿verdad? Que incluso su lenguaje o su manera de formular la sabiduría tiene una gran simplicidad y por eso una gran belleza. No lo sé, digo que la sabiduría tiene mucho que ver, la sabiduría en este sentido hondo, profundo, de saborear la vida, y tal vez al mundo intelectual y al mundo de la academia se le podría pedir también que conectara con las raíces más profundas del saber, no simplemente una cuestión, ¿verdad?, intelectual. Y a lo mejor por ahí podría ir también la primera pregunta que hacíamos, ¿no? De que la universidad fuera un ámbito donde se cultiva la mente, el corazón y también búsquedas que van más allá, ¿no? Búsquedas un poquito más profundas de que tienen que ver con el existir, con el vivirnos, ¿verdad? Pues preguntas que no las calman algunas filosofías, ¿no? Entonces, por... Paloma, vas a preguntar. Hola, padre. A ver, nosotros hemos vivido 11 años en Francia y, bueno, pues en el 2005, creo, nos apuntamos a un curso que decía Dobreson, y pensando que era, pues, de aprender un poco más, a rezar más profundamente y tal y cual. ¿Y cuál será nuestra sorpresa cuando resulta que era un curso de oración contemplativa? Eran unas escuelas de oración, yo creo que había gente del Instituto Notre Dame de Lille, y bueno, para mí fue un descubrimiento impresionante, y bueno, nunca pensamos que hubiera algo así. Pero yo creo que, bueno, sí, es verdad que se enseña una especie como de a intentar hacer un poco de silencio interior, y hablan de, pues, sus experiencias, de no sé, me encantaría, no hay nada parecido en España. Notre-Dame de Vie está ligado a su rey. Notre-Dame de Vie está también aquí en España, están aquí al lado, en Pozuelo de Alarcón. En el Instituto Notre-Dame de Vie está en Pozuelo de Alarcón, tiene un colegio, famoso colegio San Luis de los Franceses. Son de Notre-Dame de Vie. Ellas, ¿no? A ver, en esa escuela de oración que yo le digo había de todo, había padres carmelitas, el padre Michelin, no sé si lo conoce, había seglares, de almas seglares, religiosos de muchas, bueno, ahí había laicos normales, padres de familia que hacían oración todos los días y realmente a mí me pareció de lo más productivo, me enseñó muchísimas cosas. Y me parece como una manera de acercar realmente de una manera práctica a la gente la vida de oración contemplativa. O sea que, bueno, a mí yo me quedé sorprendidísima, gracias a Dios desde aquel día, realmente, me quedé sorprendidísima y me parece que es una cosa a imitar. Tenemos que atrevernos más a, pues por supuesto, a enseñar a rezar contemplativamente, porque la oración es contemplación. Dice la santa que oración vocal que no sea contemplativa no tiene, ¿verdad? O sea, el simplemente repetir cosas, incluso la oración del corazón, la oración de repetir el nombre de Jesús, en una oración que se convierte en contemplación, y hacia ahí hay que tender. O sea, en la espiritualidad, en todas las espiritualidades hay como una tensión hacia una actitud contemplativa. Hay una actitud orante que no solemos hablar excesivamente de ella, que es la adoración. La adoración vendría a ser dejar de orar y, de alguna forma, estar ante el misterio como quien se rinde ante el misterio, ¿no? Y deja los métodos. Alguien decía que los métodos de oración son como la estrella de Belén, que te conduce al portal y luego desaparece. Entonces, todos los métodos y todas las técnicas y todas las cosas, y empieza por aquí y acaba por allí, pues todo tiene que conducir a una actitud de silencio. Entonces, esto que nosotros, en España, por ejemplo, no es algo tan frecuente, otras culturas lo cultivan más, sí que está empezando a haber como un reclamo de silencio, escuelas de silencio. El padre Moratiel, durante tiempo, ha estado cultivando, trabajando escuelas de silencio, y han empezado a aparecer ámbitos, pues en torno a Buenafuente del Sistal, bueno, pues nuestro lugar este de Batuecas, pues es un lugar de silencio donde no se dan especiales charlas, sino que son ámbitos, ¿verdad? Porque otros ámbitos, como Silos, otros lugares, son más de oración litúrgica, etcétera. Y nosotros llevamos tiempo así también invitando a los jóvenes a hacer experiencias de silencio. Cada vez la gente reclama más silencio, cuando se atreve a entrar en el silencio. Hace falta como una pedagogía, como un itinerario, hace falta descubrir todo lo que hay que desbrozar para poder entrar en un cierto silencio, ¿verdad? Porque cuando hay miedo al silencio es que hay mucho que desbrozar y mucho que curar y sanar ahí. Pero desde luego, ¿verdad? Como determinados grupos que van al desierto, ¿verdad? Hay el hermano de, ¿cómo se llama el libro este? De El amigo del desierto, ¿no? Que es un sacerdote, un capellán, y habla de una experiencia en el desierto real, ¿verdad? Con un grupo que va al desierto a escuchar y a entrar en el silencio, ¿no? Y él, pues, citando a Carlos de Foucault, etcétera. Pues claro que hay una necesidad de un silencio más profundo. Nos estamos un poquito cansando a veces de una cierta también superficialidad en lo religioso. Hay gente que acude al zen, hay un zen cristiano. No se puede hablar mucho del zen, ¿verdad? Pero yo, por comparación, ¿verdad? Decimos, bueno, la gente acude al zen, a cuestiones orientales y tal, y hacen silencio, horas de silencio. Bueno, y nosotros, que tenemos una espiritualidad de bueno, que tenemos a San Ignacio, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a tantos personajes. Hay un famoso swami de esos hindúes, Swami Siddhesvarananda, que tiene un libro escrito que dice que cuando va la gente a visitarle allí a la India, gurú, su montaña, no sé si vive en montaña donde vive, entonces la gente va a visitarle y él siempre pregunta, ¿de dónde vienes? Para saber la cultura de la persona. Y cuando el personaje que va le dice, soy de España, ah, entonces conocerás a San Juan de la Cruz. Dice, no, pues entonces, vuélvete a España, lee a San Juan de la Cruz y luego vienes a consultarme a mí. Dice él, que este es un swami de estos, swami deben de ser todos, pero pues este es un personaje, tiene un librito escrito sobre San Juan de la Cruz, hablando del descubrimiento que para él supone San Juan de la Cruz, y también de cómo entendió la presencia de Dios leyendo al hermano Lorenzo de la Resurrección, que es un hermanito que era portero en París. Bueno, dice este hombre también. Bueno, es interesante alimentarse de, o sea, descubrir la sabiduría de otros, pero ¿cuánto nos queda por descubrir la sabiduría de los nuestros? ¿Cuánto? Que nosotros entendemos el castellano, y hay gente que aprende el castellano para leer a, bueno, pues como hay gente que aprende el francés para leer a Santa Teresita, ¿no? ¿Entonces puede vivir la mística del mundo? Fíjate, hace unos años, hace ya unos 30, 40 años, surgió un movimiento que era El desierto en la ciudad. Bueno, hay un libro también de René Boalón o Carlo Carreto, que es El desierto en la ciudad. Y surgieron las pustinias, los pustinics eran como ermitaños en la ciudad, en sus casas. Y una tal mujer que se llamaba Ana Catherine de Ueck Doherty escribió un libro que se titulaba Pustinia. Y Pustinia era la invitación a los cristianos a vivir en medio de la ciudad su propia contemplación, ¿verdad? Entonces, esto, que fue una realidad que tuvo mucho, mucho empuje hace unos 30 o 40 años, sigue siendo ahora una invitación y como una urgencia, que cada vez más, porque cada vez más la gente, antes la mística no tenía cabida en, por ejemplo, en incluso teológicamente la mística era muy, muy una realidad como muy sospechosa, como una cuestión pues muy subjetiva, ¿no? No era como una disciplina que se considerase que pudiera entrar ni siquiera en la teología. O sea, era como algo, ya, cuanto más ahora el querer que entre en la universidad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahora estamos en otro momento. Hemos descubierto que la teología o es experiencial, claro, hemos repetido hasta el infinito la frase de Rahner, que el cristiano del futuro o será místico o no será cristiano, ¿no? Entonces, ahora surge la necesidad de que o es posible vivirla en el mundo o no es verdadera mística, ¿verdad? Porque la mística, como decíamos, ¿no? Lo que comentamos de Carlo Carreto, que decía, la mística o la verdadera oración no es cuestión de espacios ideales, es cuestión del corazón. Otra cosa es que uno tenga que vivir, claro, una disciplina, ¿verdad? En medio de lo que tienes, ¿no? Pues claro que es posible. Y hay personas místicas, en la conferencia yo tenía pensado terminar con varias mujeres que conozco, que vivían en Madrid, una muy cerquita de aquí, María Ángeles Gómez Pascual, ¿verdad? Que era una verdadera mística, ¿verdad? Hay otra mujer que conozco en otro lugar, otra señora, personas así que viven en sus casas, que han sido madres de familia, que han vivido situaciones tan duras, y que son personas que han vivido una experiencia de Dios, ¿verdad? Y aquí hay una... Para terminar después, antes de terminar, podríamos leer una poesía de María Ángeles Gómez Pascual, que es mujer casada con 8 hijos, ciega, operada de cáncer, murió hace un par de años, y que escribía cosas de espiritualidad, de sus amores, amores hacia el Señor y de su búsqueda interior, ¿verdad? Pues otra cosa es que necesitemos ayuda, necesitemos discernimiento, necesitemos una cosa que decía la santa que era muy importante y que no siempre aceptamos. Hoy que se habla tanto del coaching, ¿verdad? Se habla mucho del coaching, pero el coaching, ¿esto de dónde viene? Pues seguramente de la dirección espiritual. Necesitamos un coaching espiritual. Necesitamos un coaching de alguien que nos hable de qué pasa con el alma, o sea, qué pasa por dentro. Pues claro, te entrenan y al final eres una persona más o menos saludable. Pero ¿qué pasa con mi equilibrio interior, con mi búsqueda interior, con la necesidad de orientación? Uno necesita contraste, necesita alguien que le escuche, ¿verdad? Incluso las personas más lúcidas. La santa, que era una mujer de las más lúcidas de su tiempo, se pasó la vida consultando y pidiendo ayuda. Después de simplificarse muchísimo, de ahí al místico, ¿dónde se da el salto? Porque no hay un hombre orante ni dos, hay muchos monasterios de clausura abiertos en España. Hay gente que lleva 40 años en un silencio radical y están elevadísimos. Y podemos confiar en ellos todos los que estamos en la calle porque se están sacando de unos problemas. Pero de ahí a la mística, ¿dónde está el salto? ¿Es que Dios les llama? ¿Es que Dios les escoge? De los últimos ejemplos que decía de mujeres que iba a poner, había una que precisamente era una monja de San José, Adriana. Iba a poner el ejemplo de Adriana. Pues dar el salto, yo creo que hay rupturas de nivel o hay momentos en la vida de las personas en los que se abren grietas, se abren cimas en la vida de algunas personas en las cuales tocan la falta de sentido, o tocamos todos, ¿no, verdad? Igual que incluso una persona buscadora de Dios, una persona que religiosamente ha vivido y más o menos se ha mantenido en un esquema de religiosidad, y de repente se le viene abajo y tiene que volver a descubrir otra vez una manera de vivir la fe que tiene que ser nueva otra vez, ¿no? Como que Dios nos hace. Pues también hay muchas personas que en un momento determinado, yo creo que hay rupturas de sentido, que hay momentos en los que se tambalea la tierra, ¿verdad? Y ahí, si uno acierta a tener gente cerca, desde luego, todo este tema de la evangelización, que están diciendo que no es simplemente una cuestión de propaganda, es una cuestión de testimonio y no de imposición, es una cuestión de contagio. Cuando la gente percibe algo que le suena a verdadero, si la gente oliera lo que hay en algunas experiencias de personas silenciosas, ¿verdad? Y no simplemente determinadas propagandas o aspectos muy, muy externos, ¿no? Y además, filtrados de una forma determinada, pues seguramente se conmovería, ¿no? Yo he explicado que yo andaba en lo que andaba hasta que me encontré con, bueno, las monjas de mi pueblo, que eran las carmelitas de Plasencia, yo soy de Plasencia, y cuando de repente olí algo de lo que allí pasaba, dije, aquí pasa algo, yo tengo que investigar esto, ¿verdad? Y yo andaba en otras cosas y luego ya descubrí aquel lugar, ¿no? Pues indudablemente necesitamos encontrarnos con personas que tengan una experiencia, ¿verdad? Y a veces esa gente nos conmueve, nos descoloca, hay personas así. Yo creo que esto va también por épocas, ¿no? Hay épocas en las que estamos como más sordos a determinadas realidades o socialmente, no lo sé, yo tengo esta esperanza, ¿no?, de que se vaya abriendo el suelo a nuestros pies y la misma necesidad de sentido, de verdad, de autenticidad, de algo sano, ¿verdad? Pues eso mismo, la gente está cansada de falsedad, de palabras huecas, la gente está cansada de incluso de ceremonias religiosas que no dicen nada, también, porque la gente también nos dice, pues es que esto cuando no se transmite, cuando no se dice, pues te deja, pero cuando hay experiencia, dice Benedicto XVI, dijo, no penséis que la sociedad, cuando habló de Europa, dijo que esto va a ser a partir de multitudes, no, siempre es a partir de pequeños fermentos de personas que en confianza, aunque se sientan pobres, dan paso y dan cabida a una experiencia que se convierte en puente y paso hacia una nueva época, dijo él, ¿no? ¿Verdad? Pero no penséis en, dijo así, no, es un texto que me llamó la atención. Solo, padre, quería darle las gracias por la forma amena que nos ha contado parte de su vida y que me permite recordar la visión tan contraria que dan muchos medios de comunicación que dicen que el que va a entrar en la iglesia es un niño que le coge a los 11 y 12 años y ya será eterno. A lo mejor que nos ha referido con esa pasión por el fútbol tan grande que tenía en un ambiente familiar donde precisamente no había la atracción hasta la iglesia de otros hogares. ¿Sí? ¿Que cuántos sacerdotes, cuántos religiosos hay con usted? Eso no se ve. Lo que yo quería explicar es que hoy es cierto que hay multitud de monasterios religiosos, y cuando yo les pregunté si por la noche toda la oración, me dijo, ¿cómo puede preguntar esto? Permítame que me ría, estamos en el siglo XX. Van conmigo varios amigos, pero otros extranjeros cristianos. Cuando yo llegué al monasterio de las Batuecas, todavía se levantaban de 2 a 3. O sea, se acostaban, a las 2 se levantaban y luego a las 3 se volvían a acostar otra vez. Aquello era tremendo. Recuerdo algún día alguna de las lecturas en las que el frailecito que estaba leyendo se estaba durmiendo mientras la hacía él mismo, ¿verdad? Pero sí, habría. Yo creo que estamos en una época de transición y hay que recuperar lo que sea valioso, de lo que es valioso, y seguramente estamos en una época de cambio donde estamos asistiendo a un supermercado de posibilidades, ¿verdad? Pero estamos intentando recuperar lo que es valioso, lo que realmente da vida, lo que dicen que somos los que poseemos el mejor producto y los que peor lo vendemos, ¿no? O sea, que no vendemos muy bien, como si no creyéramos del todo, ¿verdad?, en el producto que tenemos, y ¿sí?, como si tuviéramos una especie de dejadez, porque estamos bien alimentados y nos falta como la pasión de quien tiene que vender porque le va la vida en ello. Nos faltaría un poquito como esta pasión. Hay gente que realmente con productos como así, que dices, bueno, pues mi padre era vendedor, o sea que, y ponía pasión en porque le iba la vida, claro. Y yo a veces pienso, ¿no?, pues como que, bueno, yo venda o no venda, tengo asegurado, pero nos faltaría esta pasión por propagarlo, por venderlo, por sugerirlo, desde luego no por imponerlo, estas cosas no se imponen, se proponen, dijo el Papa anterior, ¿no?, este también parecido, pero nos falta esa pasión por contagiar. Tenemos miedo, tenemos como miedo a decir que esto es una realidad que tiene belleza, que tiene, que realmente puede conectar incluso a la gente más amargada o que te puede tirar a la cara, ¿verdad?, esto que puede. Bueno, pues sí, seguramente hay una forma de entrar a personas que están también muy heridas o muy dolidas con la Iglesia. Bueno, pues seguramente ahí hay que perseverar en lugar de salir corriendo, ¿no? Pues ha habido experiencias muy, muy interesantes, ¿no?, con gente que están así como muy heridas y perseverando ahí, ¿no?, con una actitud determinada, pues de repente descubres que aquellas personas tienen también su espiritualidad y pueden abrirse. O sea que necesitamos perseverar un poquito más, sin tanto orgullo, tenemos que perseverar más en la escucha de los demás para que sea posible comunicar una palabra. Muchas gracias. De nada. De todas formas, hay una pregunta que quería hacerle, y es que yo, por el tema de sintetizar un poco las cuestiones, a mí me atrae mucho el tema de los místicos, no sé, quizás por lo que tiene de misterio, me atrae, pero realmente son gente que han estado en una vida contemplativa y que han tenido experiencias muy interesantes. Tenemos como exponentes a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila. Pero claro, eso son del siglo XVI. Y entonces yo pregunto, ahora en la vida, yo sé que usted ha hablado de que hay gente mística realmente, pero con la vida que llevamos de rapidez, ¿puede haber místicos que no tengan ni vida contemplativa, ni experiencias de estas que hay tan referentes hacia Dios, sino simplemente personas normales que se fijan en Dios y que le necesitan? También hay, se puede decir que son místicos. Claro, siempre citamos a San Agustín, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Ignacio, y bueno, a lo mejor citamos al hermano Rafael, así un poco más cerca, ¿no?, o a otros así. Pero ahora, yo creo que en los últimos 20, 30 años después del Concilio, se ha dado como una, cuando con la llamada universal a la santidad, pero independientemente, o sea que místicos ha habido en todos los ámbitos, y todos conocemos personas, madres de familia, padres de familia, que han vivido como una experiencia y que realmente nos sobrepasan. Si tuviera que hablar de mi madre o de personas que conozco, pues diría, vamos, nos dan 100 vueltas a los que hacemos profesión de. Entonces, ahora es como un tiempo en el que está surgiendo con mucha fuerza la llamada contemplativa en ámbitos de familia, de padres de familia, de gente que tiene una vida ordinaria en el contexto común de lo laboral. Y está habiendo experiencia. Yo creo que esto, lo que pasa que normalmente la lectura que hacemos del tiempo en el que estamos suele verse con 50 años, ¿verdad?, posteriores, ¿no?, 50 o no sé cuántos, pero como que a toro pasado nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero hay como un hambre de espiritualidad, un hambre tremenda. O sea, la gente se acerca y han descubierto que uno puede enamorarse de Dios y vivir a Dios y vivir la oración, pues en el ámbito en el que está. Claro, y luego nos enteramos que hay mucha gente que conocemos. Decía una chica que bueno, una persona que conozco, que su padre todos los días hacía como una hora o dos horas de oración. Tenía 8 hijos, ¿verdad? Y hacía en casa, cerraba los ojos. Otra señora también en Salamanca decía que es que su padre conocía perfectamente las obras de San Juan de la Cruz y que hizo un comentario, y que cuando estaba en casa y se sentaba en el sofá, cerraba los ojos y oraba durante tiempo. La abuela de un fraile nuestro decía que después de comulgar repetía el nombre de Jesús 1000 veces y se estaba en silencio repitiendo el nombre de Jesús, ¿no? Como una oración, digo, eso es la oración del corazón de los... Pues fíjate, tenemos que ir a los ortodoxos para preguntarles cómo se hace, y la abuela de este hombre estaba ahí ya. Y ahora mismo hay como una necesidad, y yo creo que estamos asistiendo un poquito a esto. Cuando es una necesidad como urgente, imperiosa, que no tiene necesariamente que venir acompañada de un ámbito determinado, ¿no? O de una profesión determinada, o de unos votos, ¿verdad? Pues el voto de querer profundizar en la oración y de querer mirarle a los ojos a Dios y adentrarme ahí y hacer un camino, ¿verdad? Un camino que necesita acompañamiento, claro que sí. Pero desde luego que no solo que es posible, si es que esto no es privilegio. La gente nos dice a nosotros, bueno, reza tú porque estás más cerca de Dios. Y tú dices, pero bueno, oiga, ¿esto cómo que está más cerca de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Pero no está Dios en el corazón de todos, y cuando uno le invoca con sinceridad, ¿esto de qué va? Pero esto lo dice muchísima gente, ¿no? Rézale tú que estás más cerca de Dios. Y tú dices, pues bueno, si me mirasen con lupa, no sé yo, pero bueno, ¿verdad? O sea, que cada uno, ¿verdad? Y esto es, hay personas por ahí que son admirables. Una de las cosas que nos toca a los sacerdotes es escuchar a mucha gente, y cuando escuchas a determinadas personas... Los ejemplos que tenía al final, me ha faltado eso, hablar de María Teresa, una señora que cuando habla de Dios siempre dice, yo es que le canto al Señor, dice, me da vergüenza decirlo, aquello de, cada vez que te miro me sabe a poco, como dice la canción, sí, me vuelvo loco, le digo al Señor esto y le da como vergüenza decirlo, ¿no? Y te quiero como la tierra al sol y eres el centro de mi corazón, y se asusta así como, ¿está mal que se lo diga al Señor? Digo, hombre, eso es muy bonito, ¿no? Entonces, a una mujerilla, ¿verdad?, que murió aquí en Madrid también, que encantadora, ¿no?, que, bueno, pues que una mujer que, a mi parecer, una santa, y vivió sin hacer ruido, sin exhibirse, sin hacer esto, ¿no? Pues María Ángeles, ¿verdad? Y la otra que tenía para citar era Adriana, ¿verdad? Una chica que andaba por Madrid fumando por ahí, por las plazas de Madrid, y metida en la movida bien, y que de repente, pues algo pasó, esto que decimos, ¿no? Además también atraída porque en el convento de San José entró un artista, una actriz de Croacia, y atraída por la historia de esta mujer, entró ella, le volvió la vocación de antaño, y luego entró otra chica de Croacia, luego entró otra, ¿no? Hay gente atraída por, de repente, por historias, por experiencias, así que... que, bueno, pues están ahí. Pero esto es de todos, ¿no? Decía un fraile nuestro, hablando de Santa Teresa, que el secuestro de la espiritualidad, que los frailes y las monjas hemos secuestrado como si fuera nuestra la espiritualidad, patrimonio de... ¿verdad? Y él escribe en un apartado, comentando a Santa Teresa, que el camino de perfección que ella escribe para sus monjas, en realidad es para todos. O sea, se puede leer interpretando, ¿no?, todo lo que escriben los místicos, ¿no?, adaptándolo, ¿verdad? Pero es para todos nosotros, sí. Bueno, igual. ¿Qué conocimiento de sí mismo tenía algo místico? O para ser místico, ¿qué conocimiento de sí mismo hay que tener? ¿A qué psicólogo han ido? ¿A qué escuela de...? Pues dice Santa Teresa que es clave, fundamental y crucial conocerse a sí mismo para este camino. Dice ella, y de hecho dice, insiste una y otra vez, que el conocimiento de sí es clave. Y es fundamental, o sea, el dejarse descubrir, el no el dar vueltas sobre sí mismo, no es tanto un estar centrado egoístamente, sino hacer una buena escucha de sí, de los propios adentros. Esto se hace por uno mismo, en lo que uno percibe, en lo que el Señor va iluminando, pero también se hace en el eco que produce tu propia vida en los demás. Entonces, tener la humildad de dejar que, ¿verdad?, que lo que los demás revelan de ti mismo también forme parte de tu aprendizaje y que eso te vaya conformando, eso es de una gran humildad, ¿verdad? Entonces, a través de todo, de lo que el Señor te puede iluminar, de lo que tú vas percibiendo, desde luego la oración siempre empieza por la escucha de sí mismo, ¿verdad? Incluso del propio cuerpo, porque el cuerpo emite verdad, ¿verdad? Dice verdad de ti mismo, ¿no? Entonces, escuchar tu propia realidad. no se puede hacer silencio sin escuchar los propios ruidos. No es verdad que el silencio se haga directamente, venga, voy a hacer silencio, y resulta que se prepara una tormenta, que suele pasar esto, ¿no? Cuando uno quiere hacer silencio, ¿no? Entonces, es muy importante para ellos el conocerse, ¿verdad? El descubrirse, y nunca acabamos de conocernos del todo. Entonces es ponerse ante el Señor, porque la oración es también para esto, para mirar y descubrir, ¿verdad? Cosas que todavía no sospechamos de nosotros mismos, pero es muy importante, sí. Yo creo que no vamos a admitir más preguntas por la hora. ¿Y una poesía? Estamos abusando enormemente su poesía, claro. Tenía varias poesías, pero bueno, esta, que me parece que es así. Dice María Ángeles Gómez Pascual, se titula ¿A qué estamos esperando? Dice ella, si ya floreció el almendro y ya verdean los campos, ¿a qué estamos esperando? Si ya tengo mi aposento libre, limpio y adornado, completamente vacío, para guardar tu descanso, ¿a qué estamos esperando? Si la miel me sabe amarga y el pan se me ha vuelto un cardo y el vino que era tan dulce es vinagre avinagrado, ¿a qué estamos esperando? Si no hay música que iguale la armonía de tus pasos y golpean tus palabras mi pecho abierto y llagado, ¿a qué estamos esperando? Dime, mi dueño, ¿a qué esperas para tomarme en tus brazos? Que ya floreció el almendro y ya verdean los campos.